Otra propuesta voy a hacer a nivel de movilización o de apoyo social, en la línea que ha comentado el compañero. Sería bueno también que en la zona intentar hacer una bolsa de información en la cual saber qué empresas están ahora mismo con problemas laborales. Con problemas laborales, intentar que entre esas empresas y nosotros llegar a apoyarnos unos a otros en esas reivindicaciones laborales o problemáticas laborales que tengan esas empresas. En Lezo hay empresas, Iberplas, me parece que se llaman, se están movilizando en el polígono industrial de Lezo. Hubo unas pancartas aquí en la Renfe que ponía que en tal empresa 90 y tantos trabajadores iban a ir a la calle. Entonces, el tener relación con todo ese tipo de empresas, con ese tipo de trabajadores, sería una historia bonita también a desarrollar. Ya, en el sentido de que, bueno, nosotros como desempleados nos solidarizamos con ellos y ellos, trabajadores en activo, de momento, se solidarizan con nuestra situación personal también. Esa relación recíproca habría que trabajarla también. Entonces, esa bolsa de información sería buena también. Que no sé qué os parece. O, por ejemplo, cuando decía hace poco el compañero Javi que en la zona de Verón había una obra que estaba en marcha. Sí, pues eso ya está acabado. Pero bueno, hoy yo me refiero en esa línea de trabajo. En esa línea de trabajo me estoy repitiendo. Aunque sea terminada. Que el ayuntamiento pida, cuando se vaya a desarrollar una obra, exija por mediación de puntuación, igual que el euskera o lo que fuere, de que si esa empresa va a entrar a trabajar, que puntúe a esa empresa a la hora de contratación de desempleados y desempleadas del pueblo o de la zona. Eso nos ha hecho saber también el comité de empresa. Que eso es interesante, o sea, incentivar en definitiva a esas empresas que vienen, a esas obras que vienen, bien, toma obra, sí, pero siempre y cuando contrates a personal de aquí que hace, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones sería bueno incidir. Vale, bueno, esto es una propuesta de autoorganización dentro de la asamblea. Pienso de que nos tenemos que autoorganizar dentro de la propia asamblea y para ello es necesario que todos y todas cojamos responsabilidades, para que todo no se acumule en 4 o 5 personas, sino que sea el trabajo sea repartido entre todas y todos. Entonces, muy rápido, si tenéis paciencia. Porque sabemos que la consecución de la lucha que llevamos adelante se va a dilatar en el tiempo, debido a que el actual gobierno no quiere ni es capaz de dar auténticas soluciones a las verdaderas necesidades de la población, creo necesaria la reorganización de la Asamblea en diferentes grupos o subgrupos de trabajo. Dicha reorganización nos serviría para poder llevar la lucha de una forma más llevadera y a la vez más eficaz. Dichos grupos serían responsable de prensa. Dicha tarea se correspondería cuando haya que transmitir cualquier notificación de tipo comunicado, cartas de opinión, convocatorias, así como todo tipo de informaciones que haya que colgar en la red, vía web de la Asamblea como correo electrónico. Sería el responsable de la traducción de cualquier idioma de las notas que se puedan derivar, evidentemente usando los contactos necesarios para sus traducciones. Dicho grupo estaría en posesión de todos los contactos de la Asamblea para que en previsión de convocatoria se encarguen de pasar la información a todas y a todos. Por el nivel de trabajo de este grupo sería necesaria 2 personas bien organizadas. Responsable de propaganda. Este grupo estaría para coordinar cuestiones de índole propagandístico. Suministro de diferentes materiales para la consecución de pancartas, pasquines y etc. Este grupo estaría en contacto casi directo con el grupo de tesorería, teniendo que, por cada compra, presentar los justificantes correspondientes. Para este grupo se requieren dos personas. Responsable de caja de residencia de la Asamblea. Este grupo se encargaría de la cuestión económica de la Asamblea, teniendo que presentar cuentas cada tres meses, o menos, o más, informando a todas y a todos del balance de cuentas de una forma rigurosa, sabiendo que en esta que se está llevando una lucha que, aunque suene raro, es anticapitalista, es imprescindible la no participación de la Asamblea en cualquier entidad bancaria, porque sabemos que son también los responsables económicos de la cruda realidad que vivimos todas y todos. Se propone la posibilidad de que cada vez que nos encontremos en Asamblea se pueda pasar una especie de cepillo como forma de sacar unos céntimos de euros y así desarrollar el trabajo de una hormiguita. Para este grupo sería necesario una única persona. Responsable de comunicación. Este grupo se encargará de contactar de una forma eficiente y eficaz con todos los colectivos del pueblo, asociaciones de vecinos, grupos feministas, de jóvenes, culturales, a favor del euskera, a favor de la a nivel ecologista, trabajadores, grupos que anden a favor de lo que acabo de mencionar ahora mismo. Partidos políticos, sindicatos, ayuntamiento, con el fin de llevar a cabo de llegar a todos los resortes del pueblo, así como de Oarsoaldea, la provincia o a nivel de Euskal Herria. La labor de este grupo es vital, estratégicamente hablando, ya que va a ser el grupo que nos va a tener en contacto con el exterior de la Asamblea. El grupo tendrá que tener su propio banco de datos, todos los colectivos y demás, y de una forma eficaz, como antes se menciona, comunique con todos las resoluciones que se vayan a transmitir. Para este grupo serían necesarias dos personas. Responsable de toma de actas. Esta persona se encargará de la redacción de actas de todas las asambleas, reuniones y, en el supuesto que no pueda asistir, se delegaría en otra persona, siendo necesaria la recogida de las mismas para saber lo que se dice en cada momento y qué aportaciones son las que desarrollan o desarrollamos los compañeras y compañeros. Para tener en cuenta todas las propuestas del compañero, de otro compañero, de todas y de todos. Un acta. Y nota, sabiendo que las diversas iniciativas que podemos desarrollar pueden ser tener cierta tensión con los diferentes cuerpos represivos, sería necesario los contactos de algún grupo de abogados o abogadas para, antes de desarrollar dichas acciones, podamos ser asesorados al respecto. Y como punto último, es necesario, en la medida posible, que los y las portavoces de la Asamblea no sean siempre los y las mismos, para no crear suspicacias. Esto tiene que rular. Goro Oarsoaldeko langile langabetuak, bankotxea lapurrak, jota que irabazioate. Esa estructura que acabas de definir no es...